Nunca pensaste ni en disimular. Al menos hubiera esperado un poco. Te valió mierda ver mi cora roto. Obvio que me duele que no estás. Sientes bebida, hoy estoy tomando más. Me estoy tratando de limpiar y no me da. No encuentro un detox y cura esta enfermedad. Te amo, yeah. Es lo que uno siente cuando el amor no es correspondido. Es el dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo. Es cuando tratas de entender y no tienes sentido. Por ti yo lo he vivido. Mil amores. Es lo que uno siente cuando el amor no es correspondido. Es el dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo. Corazonadas, cuando llegaba tarde en la madrugada, oliendo cigarro y tú que no fumabas. Eres mentiras que yo me aguantaba, por seguir contigo no te las cantaba. Además tus parceritas son un combo de doblada, haciéndote el cruce pa' que no te pillara. Todo lo que publica no lo creo, fotos vemos, relaciones no sabemos. El karma está en tu contra y sé que la va a pasar feo. Pero te quise tanto que hasta el bien yo te deseo. Y me hago daño al mirarte en Instagram. Nunca pensaste ni en disimular. Al menos hubiera esperado un poco. Te valió mierda ver mi cora roto. Obvio que me duele que no estás. Sientes bebida, hoy estoy tomando más. Me estoy tratando de limpiar y no me da. No encuentro un detox y cura esta enfermedad. Te amo, yeah. Es lo que uno siente cuando el amor no es correspondido. Es el dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo. Es cuando tratas de entender y no tienes sentido. Por ti yo lo he vivido. Mil amores. Es lo que uno siente cuando el amor no es correspondido. Es el dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo. Es cuando tratas de entender y no tienes sentido. Por ti yo lo he vivido. Mal de amores, Maluma. La música urbana sonando también en nuestra programación. Gracias por nada. Eran verdad mi corazonadas cuando llegaba tarde. Y es el momento de hablarles de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que es un lugar en Valencia donde podemos encontrar lo más importante de la gastronomía colombiana, empezando por una gran variedad de patacones. Patacón Tostado, un sitio perfecto para visitar en familia. Dispone de una terraza, igualmente de un comedor, barra, que bien, Patacón Tostado. Calle Albacete 21, en pleno centro de Valencia. Más información en patacontostado.es. Al menos hubiera esperado un poco. Te valió mierda ver mi cora roto. Obvio que me duele que no estás. Sientes bebida, hoy estoy tomando más. Miles de ecuatorianos ya están haciendo sus giros a través de Pichincha Envíos. Descarga la aplicación o simplemente entra a la página web pichinchaenvios.es y empieza a enviar, disfrutando de ventajas como cero comisiones por tus envíos. ¡Qué bien! Además, cuando quieras, desde el lugar que quieras, Pichincha Envíos. Muchas ventajas para hacer tus giros a Ecuador. Es el dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo. Es cuando tratas de entender y no tienes sentido. Porque yo lo he vivido. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Con tranquilidad. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero y atención a lo que trae la prensa en el día de hoy. Empezamos con la prensa española, empezamos concretamente con el diario El País. Destaca en portada, España registra un récord de contratación indefinida. El paro descendió en el segundo trimestre al 12,5%. El mes más bajo desde el año 2008. Hay más titulares. La máquina resuelve el gran reto de la biología. La inteligencia artificial de Google logra descubrir. A ver, hay un tema muy interesante que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestro programa, por eso les invitamos precisamente para que se queden con nosotros, ¿no? Bueno, logra descubrir concretamente la estructura de todas las proteínas. Descubrimiento fantástico. Seguimos destacando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora con el diario El Mundo. Atención a lo que trae en portada. Dos ministros reconocen ya un parón en el empleo a partir de otoño. Un tribunal constitucional progresista decidirá sobre el veto al castellano. El Tribunal Supremo de Justicia catalán recurre la ley que anula el 25% por ser inconstitucional. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Atención. La actualidad de América Latina. Prensa latinoamericana en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El Clarín. Intentan frenar la crisis económica dándole poder a Massa. Scioli vuelve a Brasil y mandan a Batatis al Nación. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a Chile. Allí el diario El Mercurio destaca en portada. Economistas estiman que propuesta constitucional tiene un costo fiscal adicional del 8,9% a 14,2% del Producto Interior Bruto. Continuamos el repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Violencia contra policías es contraria a disposición a la paz, dice Danilo Rueda, que es el designado comisionado de paz de Gustavo Petro. Las cinco lecciones que dejan los bonos verdes de Colombia. El Banco Mundial evaluó la iniciativa en el país por ser el primero en la región. En emitirlo, lógicamente. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. En el contexto internacional, destaca que la nueva caída del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, ¿qué viene para Colombia y cuándo? Petro es un gladiador y Francia otra. Petro es Espartaco, dice Roy Barreras. La mano derecha precisamente de Gustavo Petro, es el actual presidente del Congreso. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos ahora a la prensa de Ecuador. Atención. Los titulares que hoy destaca el diario El Comercio. 160.906 docentes se beneficiarán con la equiparación salarial tras la publicación de la reforma de la LOE en el registro oficial. Vamos ahora también a la prensa de Bolivia. Allí el diario El Correo destaca en su portada: COVID-19, Chuquisaca supera los 75 mil casos con casi medio millar de nuevos contagios. Ataca de nuevo el COVID. Dejamos la prensa de Bolivia y vamos hasta la República Dominicana. Atención a los titulares del diario Libre. El Congreso enfrenta desafíos por códigos y leyes que están pendientes. Ahora los titulares de el diario Universal de Venezuela. El Universal. Fallecieron 13 venezolanos en accidente de autobús en Nicaragua. Empresa argentina asumió el manejo del sistema informático de el SAIME. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. A ver si nos queda alguno por aquí. Bueno, sí, de México. El diario El Universal. Usan vecindades del distrito capital como bodegas del narco. ¿Cuál es el titular más importante? Corchalatas mueven sus fichas dentro de Morena. Morena es un partido político. Dejamos los titulares de la prensa latinoamericana y vamos inmediatamente a dar cuenta del adelanto que nos trae Adolfo Jiménez del Río en el apartado de los deportes. Adolfo. Comenzamos con el pronunciamiento de los jugadores de rugby de Australia que no quieren utilizar su camiseta con colores arco iris. Y es que los deseos de ellos es que se respete su decisión personal y de tema religioso. Continuamos con Sebastián Vettel, que ya definitivamente abandona la Fórmula 1 tan pronto termine esta temporada. Y el homenaje a Darío Gómez, que continúa en Colombia y que se realizó en un partido de fútbol donde jugaba Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá. Y Juergen Martínez, el boxeador de los Olímpicos colombiano, que ya ha dado el gran paso al boxeo profesional y lo demostrará esta noche ante Jason el venezolano. Y los partidos de pretemporada que están cerrando esta parte del fútbol español con el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y en el mercado de fichajes, donde Koundé está reconfirmado como nuevo jugador del Barcelona. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De inmediato, Nicky Cuervo también nos trae noticias del mundo del espectáculo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Pero antes que llegue Nicky Cuervo con noticias del mundo del espectáculo, compartimos también las noticias en el apartado de tendencias, mejor dicho, las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado a esta hora en redes sociales, nos encontramos con el nombre del reconocido actor Morgan Freeman luego de que se desmintiera su muerte durante la tarde de ayer, al igual que en el entretenimiento, Radio Televisión Española presentó a Mappy, una nueva niña virtual que será la protagonista de su nuevo programa del verano y que ha generado todo un montón de comentarios en las redes sociales al tener interacción automática. Entre otro de los nombres más importantes, la reconocida actriz Ana de Armas es protagonista en el nuevo tráiler de la nueva cinta Blonde de Netflix, al igual que entre otro de los nombres más importantes, el hashtag Harley Quinn forma parte de las tendencias más comentadas a esta hora, luego de que llegase a la plataforma la tercera temporada de la reconocida serie animada protagonizada por Kaley Cuoco. Entre otro de los nombres, Rosalía sigue siendo tendencia por el estreno el día de ayer de su nueva canción Despechá, quien se convirtió en todo un éxito viral a través de los videos que se viralizaron de sus conciertos en TikTok, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Yo Apoyo a Vito, el hashtag Gianmarco Mejor SV, al igual que el hashtag Feliz Viernes y el hashtag Buenos Días. Este es un resumen de lo que está siendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora sí, Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Renaissance de Beyoncé se ha lanzado hoy 29 de julio y para aumentar la anticipación, la cantante compartió la carátula del nuevo álbum que presenta impresionantes imágenes de ella en una serie de atuendos ardientes. En una sola toma, Bey canaliza a Madonna con un traje de spandex negro y dorado con un sostén de cono incorporado que combinó con medias transparentes de lunares negros y aretes colgantes de oro y diamantes de gran tamaño. En otra, usa una chaqueta acolchada rojo cereza de gran tamaño mientras está sentado en un escritorio con un cartel de On Air que aparentemente representa un momento mediático y entrelaza sus manos con manicure dorada. Una tercera imagen de Queen Bee es más informal pero no menos glamorosa. Muestra a la cantante descansando en lo que parece ser una cabina de bar de la vieja escuela, bebiendo un licor marrón mientras usa un vestido negro ceñido a la manga larga con un escote metálico pronunciado, corpiño y picos que celebran sobre sus hombros. Tu cabello está peinado en una colmena desordenada, porque, por supuesto. Las miradas ciertamente no terminan ahí. En una extraña toma, Beyoncé es retratada como parte de una obra de arte frente a lo que parece ser una capilla en ruinas con vidrieras de inspiración veneciana. Bey se sienta al frente de la imagen con un vestido rojo de cuello alto de gran tamaño, con hombros cuadrados adornados con piernas multicolores, con el cabello recogido en un peinado de estilo torre inclinada de Pisa, súper pegado en diagonal. Y en el Café Mañanero, sigamos estrenando la música de Beyoncé. De su álbum Renaissance, escuchemos esta canción que tiene un sonido muy ochentero, muy de finales de los 80, emulando el sonido de la música bass de los Tulay Crew. Escuchemos el corte número 14 del álbum Renaissance, America Has a Problem. América tiene un problema. America has a problem. Like

que hace énfasis sobre todo en el mercado laboral, ¿no? La noticia de la semana. Vamos a continuar en el Café Mañanero compartiendo más entrevistas. Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos muchos documentos cambiando totalmente de tema ya en lo que tiene que ver con entretenimiento. Vamos con una entrevista. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito, que en la caja de madera yo pueda dormir tranquilo. Aquellos que me querían mirarán con desconsuelo mi palidez cristalina y mi cuerpo frío y yerto. Yo encabezaré la fila, camino pa'l cementerio. Dario Gómez, el artista que esta semana nos ha dicho adiós, pero él se empeñó en cantarle precisamente a su muerte. De allí de que este sean siendo tan mediático, todos estos días, sus obras fúnebres, en fin, todo estaba perfectamente planeado, ¿no? Su último adiós, pero él no se quería morir, ¿eh? ¿Cómo son las cosas? Simplemente sabía de esa realidad, ¿eh? Como sabemos todos, ¿no? Recientemente estuvimos hablando con Olga, quien fue su esposa y hasta el momento de su muerte su manager. Una mujer fundamental en su carrera artística. Ayer ya les presentamos un fragmento de una entrevista muy extensa, porque la vida de Dario Gómez, la trayectoria musical fue muy larga y hay mucho que contar. Hoy les ofrecemos otro fragmento. Fantástico. Y más allá de esa relación de usted con él, e incluso más allá de la vida sentimental en la familia, ¿cómo se lleva? Porque vemos que también en el grupo está su hija. Sí, es algo muy bonito. Mis hijos, todos tres son profesionales. Afortunadamente, pues lo que estudió en Soptenia, hizo varios cursos también sobre los vinos, de café, de vinos, muchas cositas. Se dedicó con el papá que es alérgica, entonces ahora el arroz, que sí puede estar con su papá 100%, lo que yo no en Colombia, no estuvo en tarima ni en todo estado a nivel nacional, muy poco. Cuando hablamos de Dario Gómez, hablamos de todo un maestro de la música popular, un precursor de este género musical, que en estos momentos está viviendo, digamos, su mejor momento, como se dice popularmente. ¿Y por qué? Porque hay una nueva generación de artistas que están tomando el testigo. Pero sin duda alguna, pues el gran referente, el gran maestro es Dario Gómez. Quisiera saber, doña Olga, ¿cómo era la música popular cuando empezó Dario Gómez? A mí personalmente, o sea, Dario Gómez, pues componía, ya grababa, no había conocido El Médico, el primer disco de él fue Lo Legendario, casa disquera Codiscos, Luz de mi Vida.

Nuestro homenaje al maestro Darío Gómez. Empieza a correr el tiempo y yo a entrar en el olvido. Quizás una flor y un rezo de un familiar o un amigo. Yo sé que un día mi recuerdo no traerá calor ni frío. Al fin y al cabo la vida es camino hacia la muerte. Todo aquel que la transita así vaya lentamente. El Café Mañanero, disfrútalo. Con Pichincha Envíos ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador. En apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Continuamos en el Café Mañanero y me place saludar a todo un empresario aquí en Valencia que tiene oportunidades para la población latina en particular. Elías de Auto Horizon. Elías, muy buenos días. Un placer saludarte. Días. Rivera de Horizon Auto, no Auto Sólido, aunque es lo mismo. Sí, de aquí para allá que de allá para acá, ¿eh? La gente tanto lo ve. Monta, monta tanto, se dice. A ver, Elías, bueno, ya saben que esta es una referencia muy importante, es el concesionario de oportunidades que deben aprovechar los latinos. Y precisamente vamos a entrar en detalles. Hay algo muy importante que quisiéramos saber y es por qué los latinos confían en Horizon Auto. Desde hace 21 años que llevamos financiando a latinos. Fuimos la primera empresa en financiar a latinos y ahí continuamos. Ustedes han hecho que los algoritmos sean súper positivos y súper favorables a ustedes. Siempre digo lo mismo, Horizon Auto puso el medio, ustedes han puesto el granito de arena que ha hecho que las estadísticas de financiación en Horizon Auto y en los bancos sean las más positivas de toda la comunidad valenciana. Por eso es por lo que en Horizon Auto se financian y se aprueban muchas más operaciones que en ningún otro sitio, porque ustedes han hecho un pozo de cliente banco, que el banco ya tiene los algoritmos de que la relación latino Horizon Auto financiación es síntoma de éxito, 90% de éxito, con lo cual, pues nada, solo tienen que venir, traer una sola nómina y ya está, nada más, así de fácil. Hablemos también acerca de la financiación y de las garantías, que son uno de los puntos en los que se fijan los latinos. Claro, muy importante, señor Rivera. Mire, yo le voy a explicar. Horizon Auto lleva 27 años en el mismo sitio. Es la tienda más grande de Valencia de coches seminuevos y me atrevería a decir que incluso de nuevos. 18.000 metros a su disposición, 350 coches preparados, totalmente revisados, son todos propios, no son coches en depósito, o sea, no son coches dejados, son todos coches que la empresa invierte en ellos y que están preparados para que ustedes vengan a probarlos. Se pueden probar sin hacer ninguna maniobra, usted puede dar fe de ello. Está todo hecho desde el parking hasta el último pensado para la comodidad del cliente. A partir de ahí, tenemos un taller de 12 elevadores con 6 profesionales, única y exclusivamente para dar garantía y poner coches a punto. ¿Qué significa? Horizon Auto da garantía de un año, que es lo que marca la ley, pero da la mejor garantía del mercado sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque usted no tiene que hacer ningún trámite. Simplemente cuando tiene una avería tiene que traer el coche y el coche es reparado. Así de fácil. Así de fácil. También he de decirle